Seguimos conversando con las y los precandidatos para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy tenemos la posibilidad de que nos visite Lucas Ruiz, conversar con él. Él es docente, militante del Nuevo MAS, es neuquino y secunda a Manuela Castañera como precandidato a vicepresidente. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Juani. ¿Qué tal? Muy bien. Muy encantado de recorrer acá la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto tenerte. Primer precandidato a vicepresidente que tenemos, así que para nosotros también es un lujo tener la posibilidad de que estés acá y poder conversar con vos y a través de eso, ¿no?, hacer que la gente, no solo de Bahía Blanca, sino del sudeste bonaerense, parte de la provincia de Río Negro y de La Pampa, que llega a esta emisora, te pueda conocer un poquito más. Y por eso te quiero preguntar, ¿quién es Lucas Ruiz? ¿Cómo se acerca a la política? ¿Cómo llega específicamente al Nuevo MAS? Y ahora a este rol, a esta responsabilidad que te toca como precandidato a vicepresidente de la Nación. Bueno, muchas gracias. La verdad que mi trayectoria tiene que ver un poco, empieza en la juventud, en la universidad, en la militancia universitaria. Yo soy, bueno, como decías vos, de Neuquén, de lo que se conoce como la provincia de Vaca Muerta. Claro. Vengo de un lugar que tiene mucha tradición en términos de militancia y de la izquierda. Es la tierra de Carlos Fuentealba. De hecho, Fuentealba fue un militante, siendo ya docente del Nuevo MAS, poniendo Mira, en pie. Eso no lo sabía. Exacto, sí, así es. Poniendo en pie la regional de nuestra organización en Neuquén, previo a lo que fue su fusilamiento. Y las grandes gestas estudiantiles como el asesinato de Fuentealba, que a muchos nos tenía involucrado en apoyo a lo que era la huelga docente y que hoy me tiene como docente en Neuquén, fue, vamos a decir, algo muy importante en mi vida, que bueno, me llevó a conocer al Nuevo MAS y hoy de ser parte, digamos, de esta hermosa organización que conformamos junto con Manuela Castañeira y de todo un colectivo de militantes, digamos, muy comprometidos con este proyecto. Así que, bueno, y mi candidatura, que también es parte de lo que es toda una decisión colectiva, unánime, y que tiene que ver con abrir paso a las nuevas generaciones en el Nuevo MAS, en este caso con la lista 13 de cara a las PASO. Bueno, y estamos en la fórmula presidencial más joven, junto a Manuela Castañeira. Yo tengo 40 años, soy profesor de historia, y Manuela Castañeira tiene 38, socióloga. Mira, ese dato no la tenía. Te quiero preguntar, Lucas, a veces me da la sensación que el ciudadano de a pie ve muchas listas referenciadas en la izquierda y no termina de entender las diferencias. Además, de 2011 para acá está el surgimiento del Frente de Izquierda, ¿no?, que de alguna manera ha logrado amasar un caudal de votos, le ha llevado a tener diputados, concejales en algunas localidades. Yo te quiero preguntar, el Nuevo MAS, ¿cómo se distingue en este paisaje de la izquierda argentina? ¿Por qué no están en el frente de izquierda? Y también, ya hablando más de figuras, ¿por qué pensás vos que Manuela Castañeira es la mejor opción de la izquierda? Bueno, la verdad me resulta muy interesante la pregunta que haces. En primer lugar, me sale de responder esto, que realmente, y con toda la campaña que viene creciendo, con la recorrida que venimos realizando en distintas ciudades, en las principales ciudades del país, junto a Manuela Castañeira, consideramos que, y estamos corroborando, que nuestro aporte es muy importante en esta campaña. Somos una izquierda anticapitalista que ha generado ruido con sus propuestas, que ha generado debates, que realmente hemos aportado ideas, que eso es fundamental. Sí. En la izquierda presentarse como una alternativa, pero que traiga ideas que pongan en el centro las principales demandas de la población trabajadora. Por ejemplo, y lo que es nuestro eje central del programa integral que venimos presentando, la de proponer un salario mínimo de 500.000 pesos que parta desde ese piso, para resolver grandes problemas que hoy atraviesa como fenómenos ya estructurales en este país, lamentablemente. Por ejemplo, la de trabajadores conveniados, registrados, pero que están por debajo de la línea de pobreza, sí. Es decir, los trabajadores pobres. Y al mismo tiempo, el problema del pluriempleo, que en muchos casos, ustedes en el, dentro de lo que es el periodismo lo conocen muy bien, pero esto de tener dos o tres laburos para poder llegar a fin de mes, con una precarización laboral que se sigue profundizando, y que esta medida podría empezar a contrarrestar esta situación. Eso es un aporte que hemos realizado en esta campaña, porque ponemos en el centro el problema del salario, y ya no solo como una medida reivindicativa, sino hasta anticapitalista, decimos nosotros, porque fíjate vos que cuando empezamos a hablar y nos preguntan, bueno, ¿y cómo se puede garantizar esto? Bueno, acá partimos de decir lo siguiente, el 75% del empleo antes de que me expliques eso, te quiero preguntar, ¿por qué 500.000? ¿Por qué ese número? ¿Por qué no 400.000 o 600.000? ¿Cómo lo determinaron? O quizás si es algo más bien simbólico, porque entiendo que lo vienen postulando ya hace un tiempo y no lo actualizan con inflación. Entonces, pienso que tiene que ver con esto, con algo simbólico, y no es meramente simbólico porque es un número importante. Está bien tu pregunta. Primero que es un piso, es decir, donde deba partir. Es un salario mínimo. El salario mínimo, que hoy por hoy es una miseria, está en 105.000, 110.000 pesos aproximadamente. Y además que es una referencia que establece el salario mínimo, que desde un punto de vista general es una conquista porque debe ser una referencia. Pero hoy no es ninguna referencia si estamos hablando que el salario mínimo está en 105.000, es decir, ya es un salario de indigencia. Yo hoy entiendo que el trabajador formal es raro que cobre el mínimo, y que hoy la referencia que pone es la de los planes sociales más que la de un salario formal. Bueno, pero hoy el salario en promedio en Argentina no llega a los 200.000 pesos, siendo que la canasta básica familiar está en los 230.000. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera, por eso el fenómeno del trabajador pobre, claro. ¿No es cierto? Que ni siquiera cubre la canasta básica. Bueno, un salario mínimo de 500.000 lo planteamos, porque primero porque consideramos que se puede garantizar, pero y no solo para mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, sino para que parte de ese salario vos lo puedas destinar, por ejemplo, a la construcción de una vivienda. Algo que ya se ha perdido como derecho en este país. Es prácticamente que imposible un tercio de eso pensemos que en los principales centros urbanos, uno puede pensar en Bahía Blanca, pero en las principales ciudades del país, una familia joven, trabajadora, con salarios de miseria, solamente un monoambiente te lo cobran entre 140.000 y 150.000 pesos. Pensemos eso. Y entonces, ni siquiera puedes tener la perspectiva de construirte una vivienda. No, olvídate. Cuando se ha transformado en un negocio el sector inmobiliario que solo construye viviendas para los sectores de mayor poder adquisitivo. Sí. Entonces, esto nos parece fundamental. Y además, desde ahí tener en cuenta, esta medida también la tomamos porque hemos hecho campaña junto con Manuela, por ejemplo, yendo a la fábrica autopartista, FATE, por ejemplo. Allí los obreros que comentaban que ellos llegan a 500.000 pesos por mes. ¿Pero de qué manera? Haciendo horas extras los fines de semana. Claro. Es decir, que nosotros por eso decimos que esto tiene que ser una medida donde parte, de ahí para arriba, respetando el escalafón, la antigüedad. Bien. Y eso permitiría, digamos, tener una vida digna. Y además que vos puedas vivir con un trabajo. Claro. No con dos o tres trabajos en condiciones de precarización, y en donde en muchos casos, en esta condición de monotributista, se esconde de que hay una relación laboral de dependencia frente a una patronal. Bueno, entonces ahí en se quitan derechos. De las apps es clarísimo, ¿no? Bueno, cobran como monotributistas. Nos diste un ejemplo clarísimo. Y les hacen propaganda con vestidos de la con la marca de la empresa. Mira, nosotros somos una organización que acompañamos e impulsamos el único sindicato a nivel nacional de los repartidores por la aplicación, el Citrarepa, que están peleando por el reconocimiento como tal, donde, como vos bien decías, son los trabajadores por aplicación, que además jóvenes que tenemos en nuestro país, que con sus bicis, con sus motos no tienen ningún tipo de derecho, cuando no son reconocidos como trabajadores frente a sectores, digamos, a multinacionales, que son las que están detrás de esto. Bueno, junto con esto también consideramos una medida fundamental que venimos aportando, porque también es política. Eso nos parece importante decir. ¿Por qué? Porque para garantizar esto no sería con mayor emisión monetaria, sino como el 75% del empleo fundamentalmente corresponde al sector privado en Argentina, estamos hablando que esto se podría financiar con las ganancias extraordinarias que obtienen el gran empresariado en este país. del agro, de la minería, las multinatinas, las multinacionales. Te doy otro ejemplo. En Argentina, incluso con mano de obra calificada, se paga un tercio de los que estas multinacionales pagan en otros países. Sí, sí, seguro. Entonces, ahora, eso significa yo que es yo te quiero relación de fuerza. Tengo entendido, no tengo los números, o seguramente por ahí los tenés más frescos y me podés orientar, que el grueso del trabajo en la Argentina no lo generan las multinacionales, sino las pymes. Entonces, una pyme. Yo creo que muchas pymes seguramente puedan pagar más. Hay que ver ramo por ramo la productividad, la ganancia que tiene. Pero pienso en otro tipo de laburo que, por ejemplo, acá existe mucho en Bahía Blanca, que es el comercio, o el comercio de barrio que existe en cualquier lado. Ese, por ejemplo, el almacenero de barrio. ¿Cómo le podemos pedir que le pague $500,000 por mes a cada empleado? Ponele que tiene dos. Bueno, muy, muy buena la pregunta, porque en estos casos, donde además se pueda verificar, sí, ahí consideramos, en el caso de las pymes, porque en el caso de las pymes, como bien decías, es amplio el espectro. Claro, no entonces, podemos poner todas las pymes bolsa que tienen más de 100 empleados. Sí. Eso, bueno, ya ahí, quien diga que no lo puede garantizar, vamos, abrimos los libros contables, pero ya estamos hablando de una empresa de otras características. Sí. Ahora, con el comercio de barrio, el comercio de cercanía, con la despensa o el kiosco que podamos, sí, cualquiera que vos puedas mencionar, bueno, ahí consideramos que tiene que estar la ayuda del sector público, es decir, del Estado, pero que sea directamente para el salario. ¿Para qué? Para que la variable de las complicaciones económicas que tengan estos comercios no tenga que ser el trabajador o la trabajadora, que se les pueda garantizar. Pero esto no choca con lo que me decías antes, de que ustedes quieren llegar a esto de tener este salario básico de $500,000 sin emisión. Digo, ¿de dónde saldría del Estado público eso, que es una masa salarial importante? Y pienso, por ejemplo, cuando se hizo en pandemia el IFE, que era a nivel salario, a nivel monto, era mucho menor. Bueno, requirió mucha emisión. Entonces, ¿cómo solventamos esto ahora? Ahí va. Bueno, tenemos dos aspectos acá que tocar que nos parecen muy importantes. Por un lado, que hay que aplicar impuestos a las grandes fortunas de manera progresiva para que el Estado tenga más recursos. Nosotros también decimos lo siguiente: el sistema tributario en Argentina es absolutamente regresivo. Sí. El Estado le saca más impuestos al consumo popular, es decir, a los sectores más empobrecidos, por ejemplo, con el 21% del IVA, o incluso manteniendo el impuesto a las ganancias sobre el salario, que el salario no es ganancia, a la cuarta categoría, cuando a los sectores, por ejemplo, del agro, de aquellos sectores de terratenientes que tienen más de 1.000 hectáreas, ¿sí?, no aportan ni al 8% en términos de retenciones al Estado. Por eso acá nosotros decimos que hoy, lejos de decir que hay que sacar las retenciones, como muchos sectores le quieren garantizar a los grupos más poderosos y concentrados de la economía en Argentina, que hay que aplicarle el 50% de retenciones a los sectores del agro, a los sectores que tengan más de 1.000 hectáreas, como también de la minería, que por ejemplo hoy se quieren apropiar y llevarse otra riqueza más, como es el litio en el norte argentino. De ahí podríamos tener más recursos. Vos, cuando me hablás de agro, me hablás de la soja, del trigo, pero también de las economías regionales, porque me parece que ahí también hay que segmentar. No es lo mismo si vos estás en Santa Fe plantando soja que, no sé, el olivar acá en Coronel Dorrego. Bueno, volvemos al mismo punto, donde son más de 1.000 hectáreas, decimos, esto se puede aplicar, porque realmente, además, obtienen cuantiosas ganancias. Es decir, todo en términos de, tenemos además una economía que es sumamente primarizada en Argentina. Todo lo que se produce acá prácticamente se exporta. Sí, sí. Bueno, y además, después se dan el lujo, estos sectores más concentrados de la economía, de que si tienen que liquidar los dólares, si le dan un precio que para ellos es acorde, y eso es sobre la miseria que hoy atraviesa el país. Pero al mismo tiempo podemos agregar algo más, que en Argentina hay un PBI entero fugado. Y eso nosotros consideramos que también la medida de los 500.000 nos permitiría ayudar a repatriar todos esos recursos, porque, y pensemos, capitales nacionales y extranjeros tienen fugado más de $450.000 millones en el país. Y eso porque no hay ningún tipo de control. Explotan nuestros recursos, explotan mano de obra calificada en nuestro país. Y todas esas riquezas, tanto capitales nacionales como multinatinas y multinacionales, se los llevan afuera. ¿Y cómo hacen para que lo traigan? Bueno, precisamente hay que tomar medidas de control efectivas para que, con una medida, por ejemplo, de los 500.000, que afectarías a la ganancia del gran empresariado, eso ya quedaría y consolidaría la moneda nacional en Argentina. Por lo tanto, sería, digamos, todo ese esos recursos estarían circulando en el mercado interno, favorecería al comercio interno, indudablemente, y es una forma de directamente no permitir que se la sigan fugando. ¿Y cómo es la idiosincrasia de... Yo no hablaría tanto de burgués, sino de cierta oligarquía que lo único que le interesa, ni siquiera le interesa el rubro donde trabaja, sino sacar la plata afuera. Digo, ¿no está la posibilidad de que si vos le decís, che, mirá, tenés que pagar 500 mil pesos por mes, el tipo te llore y te diga, no, no puedo, y te cierra y se va e invierte de otro lado? Mirá, la verdad que no tienen condiciones inmejorables. No, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero vos sabés cómo es ese tipo de perfil, sí, de empresario que no le interesa generar trabajo, no le interesa lo que produce, le interesa el numerito y en dólares, y si lo tiene afuera, mejor. O sea, no, no le interesa la realidad argentina a cierto capital concentrado que en gran parte es capital foráneo. Bueno, en el caso de que, a ver, que haya algún tipo de industria o multinacional que por alguna razón se quiera ir del país, lo primero para decir, bueno, nosotros se expropiará los bienes necesarios para que eso siga bajo producción y en función de las necesidades que tenemos en nuestro país. Eso es una realidad. Lo que no se puede permitir es que se siga explotando mano de obra calificada, en muchos casos, en Argentina, y que de eso nos quede solamente, en muchos casos, saqueo, miseria y contaminación, ¿no es cierto? Como por ejemplo vemos con nuestros recursos naturales estratégicos. Yo vengo de la provincia de Vaca, sí, Muerta, y podríamos hablar así de un montón de casos. Entonces, me parece que hay que empezar a tener una mirada, una visión para resolver las principales demandas y no en función del gran empresariado y no condicionar más al país y a las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, del futuro de la juventud, de las mujeres y las diversidades, por ejemplo, de depender de pagar una deuda que es una estafa con el Fondo Monetario, que también ahí el Estado podría obtener grandes recursos para resolver los principales problemas. Bien, y te quiero preguntar, sabiendo que vos venís de Neuquén y se vio una transformación muy fuerte con todo el fenómeno Vaca Muerta, que viste que a veces viene crecimiento económico, pero eso no necesariamente significa desarrollo humano, mejor calidad de vida. Bueno, acá en Bahía Blanca estamos recibiendo más gas, justamente porque el gasoducto Néstor Kirchner libera otros gasoductos para que venga gas para acá, y ahora ya se habla de que va a venir una planta de GNL, la tercera más grande del mundo, acá en Ingeniero White. Me gustaría que me des una reflexión y una mirada sobre esto, sobre qué es lo que puede pasar, cómo hay que conducir este proceso, sabiendo que vos tenés la experiencia de conocer Neuquén y también una mirada macro de la economía, que es la que venís desarrollando en esta entrevista. Sí, en primer lugar, nosotros tenemos una mirada con respecto a que todo lo que se viene desarrollando, sí, bajo lo que es la explotación de recursos estratégicos, como veníamos hablando, tiene que invertirse absolutamente las prioridades, porque al ritmo de batirse récord de producción, como es en Neuquén, con el tema de la energía, sí, tanto en petróleo como en gas, sí, también es creciente la desigualdad social. Claro. Vos tenés miles de familias que no tienen acceso al gas y que en el corazón de Vaca Muerta no tenés ni 2 cuadras de asfalto. Eso quiere decir que explota nuestros recursos y queda solo saqueo de contaminación. Entonces, esa desigualdad, ¿cómo la empezamos a contrarrestar? Bueno, una medida inmediata para nosotros es empezar a aplicar impuestos a la renta petrolera, ¿sí? Y que indudablemente es absolutamente insuficiente lo que hoy se obtiene en términos de regalías, pero al mismo tiempo tiene que tener criterios ecológicos, porque la explotación de recursos, hoy por hoy estamos viendo también el problema del medio ambiente, la crisis ecológica. Contabilizar el pasivo ambiental. Exactamente, y esto no hay ningún tipo de control, no se toma ningún tipo de medida, no recibe ningún tipo de penalidad las multinacionales sobre los recursos que se explotan en nuestro país. Y esto es muy importante para nosotros, que se podría resolver, por ejemplo, con un control social sobre esto, desde los trabajadores, desde las distintas organizaciones políticas, sociales, comprometidas, ambientales y de la ciudadanía, para que, bueno, se ponga una mirada distinta y que todo lo que se tenga que producir y transformar sea en función de las necesidades realmente y de las condiciones de vida en general de la población y no de las ganancias, porque ahí bueno, se invierte, digamos, toda la situación. Esto nos parece fundamental. Y después, lógicamente, que consideramos que hasta acá es insuficiente todo lo que se ha hecho en materia energética. Y bueno, nos parece que la forma de poder revertir esta situación es, indudablemente, junto con esto de tener criterios de qué manera tener otras alternativas de producción energética, sí. También es necesario que lo que se produzca sea para el desarrollo del país. Se necesita un desarrollo industrial de la infraestructura. Argentina hoy es de un capitalismo totalmente decadente, que atrasa. En términos, por ejemplo, de líneas férreas operativas, hoy Argentina está a la mitad de lo que era hace 100 años atrás. Claro. Entonces, hay un montón de recursos que se pueden obtener para poder darle mayor cantidad de producción o de obra pública en el país, que podría generar trabajo genuino con salarios de calidad y con la construcción de puertos, de carreteras, bueno, de un montón de condiciones de invertir el 10% del PBI en educación, en salud, que hoy no está garantizado. Entonces son derechos elementales para el siglo XXI y que bajo el capitalismo de hoy y bajo esta lógica extractivista de las grandes multinacionales y de gobiernos que son sumamente permisivos y tibios con los más poderosos, bueno, creemos que es hora de empezar a revertir esa situación. Bien, Lucas, hemos llegado casi al final de esta entrevista y del programa también, pero en estos dos minutitos que nos quedan, te pido sí que seas breve, pero que nos cuentes boleta del Nuevo Más. Vos estás como candidato a vicepresidente, Manuela Castañeira presidenta. ¿Cómo sigue el resto de la lista? Bueno, nosotros estamos acá en la campaña nacional, pero también tenemos muchos candidatos a nivel lo que es la provincia de Buenos Aires. Tenemos candidata Soledad Yapura, gobernadora. Ajá. En la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde es ella? De la provincia. No, te preguntaba por ahí de qué distrito, pero bueno, un detalle, no importa. No, o sea, es que no, específicamente no tengo ahí ya me mataste. Tengo de no. Pasa que nos reconocemos los compañeros, pero no específicamente del distrito. Está bien. Pero sí la compañía. Compañero Jorge Ayala, que es un trabajador del neumático. Ajá. Un compañero referente, activista de la fábrica. También tenemos el compañero que es muy joven, dirigente de nuestra organización, que va como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Ramat. Bueno, y candidatos y candidatas al Parlasur Nacional, como también del distrito regional de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tienen los bahienses para elegir en la lista 13. Una lista que está compuesta por muchos jóvenes, por mujeres, por trabajadores precarizados que pelean y que peleamos por transformarlo todo. Y es muy importante, quiero agregarte, sí. Para esta nota, para nosotros, de cara a las PASO del 13 de agosto, de llamar a un voto masivo a la lista 13, que necesitamos conquistar 500.000 de votos para que la discusión del salario, el tema del salario que nosotros ponemos en agenda con la propuesta de los 500.000 y para que una referente que hoy tenemos desde la izquierda, como es Manuela Castañeira, pueda estar en el debate presidencial, bueno, nos den un fuerte apoyo y también para renovar a la izquierda. Porque bien. Hoy por hoy nos parece muy importante para todos aquellos que les preocupa el tema de la unidad de la izquierda, que lamentablemente por la irresponsabilidad de Miriam Bregman, que encabeza el Frente de Izquierda, y de un espacio que hoy está en una crisis política importante, donde no tiene ningún tipo de principio entre lo que se dicen. Bueno, hay que apostar a las nuevas generaciones y eso nos parece muy importante. Bueno, por eso los convocamos el 13 a votar a la lista 13. Muchas gracias, Lucas. Conversamos con Lucas Ruiz, precandidato a vicepresidente por el Nuevo Más.